La Gatera. Seguimos en La Gatera, le mandamos un beso grande a Julio Lovera, después nos ponemos en contacto contigo. Y llegó el momento más esperado de la historia de la radiofonía. ¿Por qué? Porque nuestro doctor, especialista en cuestiones que a uno le llama la atención, es Radovich y nos va a hablar de... Bien, hoy el tema del día se presenta solo. Polémico. Así que polémica. Los invito a escuchar y decirme de qué voy a hablar hoy. Maestro, soy gorda. No era así. Muy bien, amiga, yo te estaba dejando hablar a vos. Sí, te estaba dejando ser. El tema que traemos hoy, muchos ya se habrán dado cuenta en sus casas, toda la gente que nos está escuchando, que vamos a estar hablando de No Toca Botón y del humor que hacía Alberto Olmedo, ¿no? Bien, No Toca Botón, hacemos una breve presentación. Por favor, para los más jóvenes como yo que no saben de qué es. No Toca Botón fue un programa humorístico que salió al aire entre los años 1981 y 1987 y que era protagonizado por Alberto Olmedo y dirigido por Hugo Sofovich. Uh-huh. Y otro montón de señores que en general siempre protagonizaban distintos sketches en los cuales todos estos personajes masculinos abordaban, ahora vamos a ver de qué forma, a otros personajes femeninos, sí, que siempre cumplían el mismo rol, básicamente el de ser objetos de deseo de estos señores que yo menciono, ¿no? Sí. Algunos de sus personajes más recordados, estamos hablando de Olmedo, ¿no? El Mano Santa, el Capitán Piluso, Rogelio Roldán, Rucucu, entre otros. No en este programa. A Rogelio Roldán no en este programa tengo. Siempre, en pero historia, claro. En su historia de humorista, uh-huh. Exactamente. Ahora, les pido mil perdones a todos los que bancan e idealizan a Olmedo, entre ellos, perdón profundo por el señor cacaquín de este programa, el señor Emma Rasri. Lo vas a destruir a su ídolo, le vas a romper su infancia. Le voy a romper el corazón. Sí. Porque la idea es abordar este tema en una clave crítica, ¿no? Por supuesto, la idea de pensar el humor de Olmedo, y no para defenestrarlo en lo individual, no vamos a hablar de la vida de Olmedo, sino de su obra y de cómo esto respondía a cierta escuela de humor muy típicamente argentino, pero no solamente argentino. Que los 80, mamadera. Sí. Alta papita. Que lo que hacía y hace, porque de estas cosas todavía hay, es reproducir un montón de estándares machistas, misóginos, discursos que en realidad ayudan, y esto es lo que opino yo, ¿no?, a naturalizar prácticas violentas como el acoso y el abuso sexual, entre otras violencias sexuales y de género, ¿no? Y esto parece un poco fuerte. Yo me imagino un montón de gente que vos le planteás esto, bueno, pero Olmedo, era otra época, te dicen. Entonces, era inocente, el humor. Ahora que no sé qué, que dicen como... Claro, bueno, ahora con el ni una menos, pero... Es verdad que es importante ubicar en el contexto histórico las cosas que suceden. Ahora yo pregunto, ¿la quema de brujas durante la Inquisición no era patriarcado? La Kremlin, sí, claramente, bueno, claro. Pero también era otra época, ¿no? Hablaba de esto con un amigo, con Gastón, hablaba de esto, justamente. De que hay, a lo largo de los años, y sobre todo en los últimos, creo que del 60 a esta parte, la mujer ha ganado muchísimo terreno en un montón de aspectos. Esto hablando de los femicidios y cómo están de violentos los tipos con las minas, ¿no? Uh-huh. Y hay como una cuestión medio inconsciente, me parece, cultural, metida en la cabeza de los tipos. Tantos años dominando el universo. Obvio. Y de repente las minas... todo esto pasaba antes adentro de las casas, digo, ¿no? Después la mujer empezó a salir de la casa y nada. Bueno, el otro día en una sala de maestros hablábamos que un compañero decía, bueno, pero cuando yo le pregunto a una mina cómo abordar, cuándo decir sos re linda o no sé qué y cuándo no. Y un poco lo que charlábamos es que, claro, los varones no saben registrar el momento en el que está bueno decirle algo lindo a alguien, sea una mujer o sea quien sea, a cuándo no, porque estamos socializados en base a ese no registro, a no registrar cuándo es una situación, claro, que lo habilita o cuándo quiere, no. Por lo general era. Sí, y estas cuestiones culturales, como por ejemplo el humor masivo, el humor público, son cuestiones que tienen la posibilidad o de de, digamos, cuestionar, de transformar algunas prácticas o de reproducir la mierda que venimos aprendiendo hace siglos, ¿no? Entonces, yo no sé qué tan lejos está el humor de Tinelli de esto, ¿eh? Ojo. Bueno, totalmente. No sé qué tan lejos está, digo. Bueno, vale, el humor de Tinelli. Sí, boludo, el humor de Tinelli. ¿De qué hablamos? No, el humor que, el chabón es la cara de un montón de cosas. Sí, obvio. Chabón cortándole con una tijera a la pollera una mina, mostrando el culo, o sea, hablando de los pechos de una mina, hablando de. No sé, hay como también una extremada sexualización. Obvio. Sí, como sí, con el objeto, claro. ¿Entendés? Sí, no, que le corta el calzoncillo al chabón, eso. No. Está más que claro. No, y que básicamente lo que hacen eso es la gatera. Lo que hacen es esto, volver a alimentar la rueda de lo que se llama la cultura de la violación. Que suena fuerte, suena muy como, bueno, claro. Hay un gran diferencia entre violar una mina y, bueno, el humor de Olmedo. Ahora, y ahora lo vamos a analizar en un ejemplo concreto, ¿no? De una peli de Olmedo. Pero son pequeños eslabones que hacen a una misma cadena, ¿no es cierto? Y vamos directamente a esto. Yo traje como el relato de una escena de la peli A los cirujanos se les va la mano, que es una peli que protagonizan, por un lado, Olmedo y Porcel, y por el otro, Moria Casán y Susana Jiménez. Ay, no me digas. Es una peli del año 80. Básicamente, trata de dos camilleros, Olmedo y Porcel, que se hacen pasar por cirujanos para levantarse estas dos doctoras nuevas del hospital, Susana y Moria. Y para manosear y aprovechar a manosear, a toquetear y a abordar así medio polémicamente a distintas enfermeras y pacientes de este hospital. Finalmente se ven involucrados en una situación en la que tienen que... ¿Cómo se llama? A los cirujanos se le va la mano. Bien. Se ven involucrados en una situación en la que tienen que operar a un jefe mafioso para extraerle una bala y los descubren que no son cirujanos. Claro. Entonces este chabón los quiere matar y las que lo salvan a los dos... son Susana y Moria. Que eran verdaderas médicas. Que eran verdaderas médicas. Yo quiero reparar en la escena final de esta película. La escena final, la película termina con estos dos falsos cirujanos durmiendo con anestesia, o sea, drogando a estas dos doctoras, a Susana y a Moria. No, no. Y casi sometiéndolas a una violación, ¿no? Entonces se los ve que las están drogando y... Antes habían intentado secuestrarlas y abusar de ellas en un telo, no lo logran. Finalmente en el hospital hacen esto. ¿Qué está pasando, boludo? Sí. Y cuando están forcejeando con los cuerpos drogados y dormidos de estas dos doctoras, sí, la imagen se congela justo después de que Olmedo le dice a Porcel que te diviertas y él le contesta gracias, después te cuento. Ahí se congela la imagen y empiezan a pasar los créditos. Digo, esta película, que fue una película exitosa, que tuvo mucha taquilla, que contaba con figuras de mucho renombre ya en ese momento, ¿no es cierto? Eran figuras reconocidas, tanto obviamente Olmedo, Porcel y Susana y Moria, ¿no? Estamos hablando de pesos pesados del espectáculo mainstream argentino, ¿no? Entonces, hoy, volviendo a observar este tipo de material, este tipo de archivo... Uno podría poner una mirada distinta que la que se ponía socialmente en esa época. Ahora, hay mucha gente que sigue consumiendo este tipo de humor, ¿no? Sí, sí, le sigue pareciendo gracioso y pasa, pero deja un mensaje, claro. Sí, y un poco la idea de hablar de esto era no hacer mierda a Olmedo, que tampoco es que me preocupa demasiado, digamos, pero... sino que entender que todo humor es político, ¿no? Que el humor tiene un contenido político y que como tal puede construir, digamos, puede ayudar a transmitir una mirada crítica sobre la realidad o a reproducir las cosas nefastas a las que nos someten. Y en este caso, básicamente, a un sentido común que dice que a las minas se las puede maltratar, abusar, violar, y que eso además es algo de lo que todos y todas nos podemos cagar de risa, ¿no? Me parecía muy interesante analizar esto en clave de mirar el pasado, pero me queda picando traer en algún otro momento, tal vez puede ser el jueves que viene o otro jueves, figuras actuales del humor misógino, ¿no? Hablemos de Tinelli, que un poco lo tocamos hoy, el Coco Silly, tengo unas ganas de hablar de Coco Silly, chicos. Es el tío. Dale, perfecto. De aventura. Sí, ya tiraste un montón de después te cuento, ¿no? Vale. No, es que no se puede decir nunca al aire el tío de quién es el Coco Silly. ¿Por qué? ¿Es una relación familiar? ¿Cuál porque es el problema? ¿No es ilegal? Porque mi amigo no le cabe que sea su ¿De Mati? Tío. ¿Panero? No le cabe. No le cabe. Ya dimos un montón de data. Sos un botón. ¡Coco Silly! Nunca vi un policía. ¿Este es el tema? No. No. Vamos a escuchar un tema muy bueno, lo voy a presentar. Bancame un second. Es un tema de Salta la Banca. Se llama Vosotros y forma parte del disco Copla, que es una sigla que significa canto obligado por Luciano Arruga. Así que, víctima de los botones de la yuta, vamos a escuchar este tema ahora y tal vez algo hablemos después. Vosotros, panel de notables, de dádivas inclaudicables, retazos de un áspero acúmulo inflamable, marea de un mar impoluto impermeable. Vosotros, cachivaches impostados con la cámara encendida tras el cordón policial, hablan de poesía y son de mármol de belleza y son sicarios sin vergüenza y sin piedad. Venden espejitos de colores, justifican, son bufones del que pague su amistad. Luciano es de índole nacional, furioso del ámbito popular, tirano el que oculta la realidad, peor el que asume que es la verdad, que es la verdad. También los silencios disparan, son la balacera de Lampa que esconde detrás de su imagen letrada el cínico afán del que atiza sus armas. Vosotros, bien trajeados, perfumados, ensobrando atiborrados la plata del oficial, rotos y moratos, alcahuetes, miserables mercenarios, siempre menos, nunca más. Tibios adornados comisarios se quieren pintar de pueblo sin pisar el general Paz. Luciano es de índole nacional, sososo del ámbito popular, tirano el que oculta la realidad, peor el que asume que es la verdad. Osáis presumir rebeldía, osáis ofrendando amnistía para todo aquel que os brinde regalías, volvéis fantasía a sus bellas mentiras. Amor, gatos, poca vergüenza, la gatera, porno, puto, la gatera, bardo, rock, aguantá, la gatera, drama, risa, culo, teta, chau, chau.